Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este tu programa Acordes y Cuerdas. Un programa especializado en el arte y en el mundo de la guitarra. En esta oportunidad, por tratarse del último programa del año en curso, vamos a tener un gran especial para los guitarristas que fueron los más destacados durante todo este ciclo y esta primera temporada de nuestro programa. Para iniciar, vamos a hacer un pequeño homenaje para los guitarristas que lamentablemente fallecieron durante este año y ya no se encuentran con nosotros. En estos dos primeros bloques vamos a escuchar a los grandes maestros Claudio Durán y Guillermo Rodríguez. Este último, denominado el Requinto de Oro de América por su espectacular interpretación en la guitarra y el requinto. Con él vamos a escuchar a continuación los temas Mónica, Consuelito y Nuestra Tierra. Grandes temas nacionales que dejaron mucho legado, mucha historia y evidentemente en nuestros corazones grandes melodías inolvidables. Recuerda que este es tu programa Acordes y Cuerdas y que estamos aquí todos los miércoles a partir de las 21 horas. También puedes escuchar nuestro programa y toda la programación de la Radio de la Casa de la Cultura en www.radiocce.com. También se encuentra disponible en nuestra aplicación para Android y para iOS Radio CCE, para que puedas escuchar con sonido digital en alta definición toda la programación de la Radio de la Casa de la Cultura. Sean ustedes bienvenidos. guitarra eléctrica no afina? ¿Tu guitarra acústica ya no suena bien? ¿Tu bajo está muy duro, imposible de tocar? Tranquilo. Doctor Guitar Repair es la solución a todos tus problemas. Doctor Guitar Repair, el servicio más completo para tu instrumento con garantía profesional y trayectoria de más de 25 años. Calibración profesional del más alto nivel, reparación y mantenimiento integral, reentrastado y rectificación de trastes, modificación de todo tipo, reparación de sistemas eléctricos, pedales, pedaleras, amplificadores y todo tipo de equipos profesionales. Pintura y relacado de tu instrumento con los mejores productos en poliuretano, acrílico y nitrocelulosa. Contamos con parqueadero privado para tu mayor seguridad. Dirección: 10 de agosto, N2333 y Antonio de Marchena, Edificio Villarreal, quinto piso, oficina 504. Teléfono: 0962-905766. 0962-905766. Doctor Guitar Repair. Y continuando con esta programación de tu programa Acordes y Cuerdas, vamos a escuchar al gran Claudio Durán, quien lamentablemente falleció en este año en curso, pero nos deja un gran legado musical, ya que también él fue un gran productor, un gran arreglista, un gran compositor y deja huella en muchísimos de los artistas ecuatorianos. Quienes lo conocimos, en definitiva, podemos destacar que él tuvo una gran relación muy armoniosa, muy amistosa, de mucha humildad y de mucho respeto con todos nosotros. Así es que, Claudio, donde quiera que te encuentres, este especial es para ti. Vamos a escuchar los temas más destacados que sonaron aquí durante todo este año en tu programa Acordes y Cuerdas. Estoy hablando de el tema Indefensión, unos temas que lamentablemente no pudieron destacarse en CD, pero sin embargo pues están para la disposición de todo el público presente. Indefensión de Claudio Durán, el tema Soy Dios, y les tenemos también una gran sorpresa en este caso, con un tema que él graba interpretando el sitar, ya que él era pues un gran conocedor y más que nada un gran músico de la música hindú. Y estoy hablando del tema Pradayams. Así es que vamos con estos temas del gran amigo Claudio Durán. Recuerda que este es tu programa Acordes y Cuerdas, y que llegamos aquí gracias al auspicio de Dr. Guitar, únicos especialistas en la ciudad para la reparación, el mantenimiento y la calibración de tu instrumento acústico o eléctrico. Los teléfonos son el 096-290-5766, 096-290-5766. Pensándolo bien, me voy a sentar a ver cómo las cosas pasan solas. No hay nada que hacer para resistir, la fuerza del cosmos se acomoda. No es conformidad ni resignación, no es fatalidad ni indiferencia, es indefensión, incapacidad para nadar contra la corriente. Pensándolo bien, me dejo llevar, me entrego al fluido de la vida. No hay nada que hacer en oposición, la fuerza del cosmos nos abruma. La contradicción o la aceptación, la lucha feroz o la mansa entrega. Es indefensión, incapacidad para nadar contra la corriente. La brutalidad de la decisión, el mismo final, el juicio en vano. Es indefensión, incapacidad para nadar contra la corriente. Es indefensión contra la corriente. Es indefensión contra la corriente. Thank you. esto voy a estarlo grabando con un micrófono DPA 4011A. Thank you. ¿Tu guitarra eléctrica no afina? ¿Tu guitarra acústica ya no suena bien? ¿Tu bajo está muy duro, imposible de tocar? ¡Tranquilo! Doctor Guitar Repair es la solución a todos tus problemas. Doctor Guitar Repair, el servicio más completo para tu instrumento con garantía profesional y trayectoria de más de 25 años. Calibración profesional del más alto nivel. Reparación y mantenimiento integral. Reentrastado y rectificación de trastes. Modificación de todo tipo. Reparación de sistemas eléctricos, pedales, pedaleras, amplificadores y todo tipo de equipos profesionales. Pintura y relacado de tu instrumento con los mejores productos en poliuretano, acrílico y nitrocelulosa. Contamos con parqueadero privado para tu mayor seguridad. Dirección: 10 de agosto, N2333 y Antonio de Marchena, Edificio Villarreal, quinto piso, oficina 504. Teléfono: 0962-905766. 0962-905766. Doctor Guitar Repair. Espero que estén disfrutando de esta programación de fin de año aquí en tu programa Acordes y Cuerdas. En esta oportunidad vamos a escuchar unos temas muy especiales, unos temas muy fusionados que tienen que ver mucho con el jazz, mucho con la música fusión y también un poco de rock, un poco de funk. Vamos en este caso a escuchar el tema Pululagua, interpretado por nuestro gran amigo, el gran guitarrista y compositor Marcelo Acevedo. A continuación de este tema vamos a escuchar al genial, el gran amigo Manu Jaramillo, colombiano radicado aquí en Quito, Ecuador, que nos presenta su tema Mindshake. Posteriormente tendremos la oportunidad de escuchar al gran bajista Cayo Iturralde con Pies en la Tierra, pues que la verdad es su agrupación, una de las agrupaciones más importantes de jazz, y también está aquí acompañado por algunos músicos, en este caso de jazz internacionales, así como también por el gran maestro Ramiro Oraciregui. Y una canción de su servidor, Cristian Quintana, que fue interpretada en el concierto Jazz en Verano 2018. Así es que, sin más, vamos con esta gran música de fusión, jazz, rock y un poco de funk. Recuerda que este es tu programa Acordes de Cuerdas y que llegamos a ti por los 940 AM y en www.radiocce.com. We'll be right back. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que se ha comunicado con los teléfonos 096-290-5766 para la programación de toda la música relacionada con el arte y el mundo de la guitarra. A toda esa gente quiero recordarles que estamos con ustedes y que siempre vamos a estar aquí a partir del mes de enero, desde el primer programa del año 2021. Si Dios así lo quiere. Recuerda que siempre estamos aquí a partir de las 21 horas y que este es tu programa. Acordes y Cuerdas está siempre destacando a los mejores guitarristas a nivel nacional y a nivel mundial. Que tengan todos y cada uno de ustedes el mejor año de sus vidas. El año 2021 que sea exitoso, bendecido y glorificado para todos ustedes. Su amigo Cristian Quintana se despide recordándoles que el día miércoles vamos a tener un nuevo especial de comienzo de año. Muchas gracias y tengan ustedes una excelente noche. Acordes y Cuerdas. Hemos realizado un viaje fascinante por el mundo de la guitarra y su música, junto a los más grandes maestros del Ecuador y del mundo. Los esperamos para un nuevo viaje a través de la magia de las seis cuerdas. Gracias por sintonizarnos. Acordes y Cuerdas.